en México. Asesinan a Filogonio Martínez Merino, defensor del Río Verde en Oaxaca. La página oficial de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, en Oaxaca, publicó en su página la siguiente información. El día miércoles 26 de octubre de 2022 asesinaron a Filogonio Martínez Merino, ex agente municipal de Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El asesinato fue en la comunidad de Piedra Blanca, localizada entre Paso de la Reina y La Humedad de la misma municipalidad. Filogonio Martínez Merino fue comisariado ejidal del Paso de la Reina en el periodo 2008-2011 y defensor del Río Verde durante 15 años contra el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y del proyecto Río Verde. Filogonio fue agente municipal en el tiempo en que fueron asesinados los cinco defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río, Fidel Eras Cruz, Noé Robles Cruz, Raimundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, crímenes que se cometieron a principios del año 2021 y que quedaron en total impunidad hasta el día de hoy. El año pasado, Filogonio Martínez Merino solicitó, en su carácter de autoridad y por mandato de la Asamblea Comunitaria, medidas cautelares colectivas para la comunidad de Paso de la Reina al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, medidas cautelares que aún están vigentes. Por lo anterior, exigimos al gobierno del estado de Oaxaca su intervención para dar seguimiento al esclarecimiento de los hechos. A la Fiscalía General del Estado pedimos que inicie la investigación correspondiente. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a la comunidad de Paso de la Reina y a la familia del defensor. Desde este espacio informativo condenamos el asesinato de Filogonio Martínez Merino y nos sumamos a la exigencia de justicia hacia el Estado mexicano.